La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Vamos a conversar con Cristina Pérez, que es la pregonera de esta fiesta de la cereza en Milagro. Cristina es una mujer que se ha dedicado profesionalmente al waterpolo, aunque hace 2 años ya decidiera apartar su carrera deportiva por dedicarse finalmente a su profesión después de sacar sus estudios. Cristina, ¿cómo te has sentido al dar ese pregón a todos los milagreses y milagresas? Pues al principio muy nerviosa, la verdad, pero después poco a poco me he ido calmando porque tenía que aprovechar, disfrutar la oportunidad, que es todo un orgullo, la verdad, que hayan pensado en mí para un día como este. ¿Qué te ha apetecido que dejar de manifiesto durante tu pregón? Bueno, quería reivindicar un poco el papel de la mujer en el deporte, que es, todavía existe bastante desigualdad entre los hombres y las mujeres, que aunque últimamente parece que está cambiando un poquito. Dentro de tu carrera deportiva llegaste a jugar en la selección sub-21 o junior, luego también estuviste en la máxima categoría en waterpolo, también en cuanto a las mujeres, ese deporte, ¿no? ¿Qué exige, qué tenías que hacer para llevar las dos opciones? Porque además de jugar a nivel profesional también seguías estudiando. ¿Cómo te organizabas y cómo fue esa etapa de tu vida? Pues fue la verdad un poco caótica, porque iba a la universidad por la mañana, al mediodía me iba corriendo a entrenar, entrenaba 2 horas y media, 3 horas al mediodía, y luego volvía otra vez corriendo a la facultad, seguir estudiando, y a la que salía otra vez corriendo para las piscinas, y otras 2 horitas más. Entonces, perdía mucho tiempo, perdía 5 horas entrenando, que después en los estudios me costaba más. Al final, tu mayor logro fue ese campeonato, ¿no? Cuando hablamos en la sub-21, y bueno, pues jugar en la élite del waterpolo, ¿te hubiera gustado seguir jugando si hubieras visto una posible vía de la, en fin, que te hubieras podido ganar la vida jugando a waterpolo? La verdad es que sí, si hubiera visto que como jugadora de waterpolo podría vivir, podría como mínimo unos años, me hubiera gustado alargarlo y haber frenado un poco más en la carrera, pero no se puede vivir del waterpolo y menos siendo mujer, entonces decidí que era mejor centrarme en los estudios, acabar la carrera y empezar a trabajar. Oye, dentro de tus virtudes de como portera, ¿qué es lo que destacaban de ti? No me tocó verte en ningún momento, pero bueno, ¿qué virtudes destacaban de tu faceta como portera? Pues la verdad no sabría decirte, yo creo que quizá era un poco más técnica que otras, era pequeñita para ser portera, pero lo suplía con técnica, yo creo. El partido que recuerdes, así que digas, bueno, uno de los mejores partidos que jugamos, en fin, que lo tengas ahí marcado. Yo, es que son muchos partidos, ¿eh? Porque hay muchas ligas, hay campeonatos, cada uno te marca de manera diferente, pero sobre todo esas paradas de que en las que te juegas una victoria o una derrota, esas las recuerdas especialmente. Pues es la pregonera, es de Milagro, es deportista, ahora ya terminabas la carrera que la has acabado de... Sí, justo, bueno, acabé la carrera de medicina y ahora hace cosa de un mes que me he incorporado a trabajar como médico de familia en Barcelona. Pues enhorabuena, todos nuestros mejores deseos y que tengas un año fantástico este 2018. ¿Algo más que quieras decir a la localidad de Milagro? Pues que aprovechen este día, que compren muchas cerezas y que se lo pasen muy bien. Muchas gracias. A ti. Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, está disfrutando de esta 19ª fiesta de la cereza, hoy con un día soleado que nos hemos encontrado, Yolanda, pues poco se puede pedir más, ¿no? Nada, no se puede pedir más, la verdad es que ha sido un día bonito, está siendo un día muy bonito, el tiempo nos ha acompañado y yo creo que eso ha hecho que vengan incluso más visitantes que otros años. Yo he notado que había bastante más que el año pasado. Y además también con el campeonato también que hubo ayer de motocross, en fin, las novedades de Legame de que se están realizando y sobre todo la unión de la localidad en una fiesta, ¿no? Mucha gente que ha venido por primera vez a esta fiesta y que le ha apetecido acercarse y decir, pero madre mía, qué cantidad de puestos, qué cantidad de personas. Sí, la verdad es que los puestos cada año se van manteniendo o cada vez más. Este año sí que ha habido menos de cereza, bueno, por las inclemencias del tiempo, pero sí que da gusto porque vas por los rincones del pueblo y en uno te encuentras a la banda joven, en otro te encuentras los gaiteros, en otro los gigantes, en otro la banda municipal, en otro las jotas. Es una maravilla por eso, porque se despliega todas las asociaciones de Milagro y nos ofrecen todo lo que han aprendido durante el año. Esas jotas de la banda de Milagro que hemos podido ver los más jóvenes diciendo, oye, ahí está la jota, pero qué voces y cómo lo destacaba Ainhoa también, su directora. Y qué envidia, yo cuando los oigo me dan una envidia tremenda. La verdad es que dicen, y lo suelo decir yo en el concurso de jotas, que pueblo que canta no muere y Milagro seguro que no va a morir, eso fijo. Hoy también es un día en el que este fin de semana se inauguraban las piscinas, como ya nos exponías, con esa inversión de 2 millones de euros, y también todo lo que se ha desarrollado en este últimos 6 meses con inversiones que has querido, pues bueno, que dejar para que los milagreses, milagresas y personas de fuera las disfruten. Pues sí, la verdad es que han sido unos años complicados. Hace 7 años que entré de alcaldesa, me tocó en plena crisis, hubo que gestionar muchísimo y hubo que mirar cada euro, pero la verdad es que eso nos ha servido ahora para poder construir ese complejo deportivo, para poder hacer otras obras, como es también el cubierto del colegio que tan demandado eran por los padres, porque de lo que está claro, y lo digo y lo repito, que del gobierno de Navarra actual no tenemos ni un euro de ayuda. Entonces ha sido todo a costa del esfuerzo de los milagreses. Pues igual en la próxima legislatura viene más ayuda a Milagro. Bueno, la próxima legislatura esperemos que en el gobierno de Navarra no esté el gobierno que está ahora, esté conformado por otras fuerzas y por supuesto que apoyarán bastante más y apostarán por la Ribera. Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, hoy disfrutando de la cereza, un fruto muy deseado del que, como hablábamos en el programa, 30.000 kilos de cereza que se han vendido hoy, 15.000 personas que han venido y que han disfrutado esta fiesta. Sí, la verdad, además, las cerezas han sido vistas y no vistas. A mí me gusta salir a primera hora de la mañana, yo he salido a las 8:15 o así, y parecía que había muchas, digo yo, esto me parece que hoy no lo van a vender. Y la verdad es que para cuando hemos venido a hacer el pregón, los puestos de cereza estaban ya agotados. Hemos podido hablar con la pregonera, estaba encantada de que se hubierais acordado de ella. Sí, y yo también. La verdad es que me he sentido orgullosa cuando le he visto en el escenario, una chavala joven de 25 años, una chavala luchadora, una chavala que ha estado haciendo deporte a la vez que se formaba profesionalmente y que ahora es médico. Bueno, pues para mí es una maravilla y era una reivindicación también a esa igualdad en el deporte femenino. Yolanda Ibáñez, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Javi Puentes, concejal de festejos de la localidad, y yo creo que no hay un día que pase tantas personas por Milagro, por lo tanto la fiesta tiene que estar presente. Javi Puente, ¿cómo estás disfrutando este día? Pues hombre, pues lo disfrutamos muy intensamente, además desde muy temprana hora de la mañana, porque hay que estar aquí para que la gente que nos visite pues vea lo mejor de nuestro pueblo, aparte de la cereza, la calidad de humana que tenemos en Milagro. Oye, y qué bien preparado, ¿no? Para que todos los puestos estén organizados, cada uno en su puesto, todo bien, para que cuando venga lo veáis, en fin, que no es algo que digas que se hace de la noche a la mañana, que esto es un trabajo muy intenso para que todo esté tan bien. Sí, la verdad es que no es una cosa que se prepare en una hora, no, la verdad es que está muy, muy, muy, muy organizado, llevamos mucho tiempo preparándolo, todos los años cada vez nos cuesta menos porque realmente ya no lo sabemos, pero sí que es verdad que hay un trabajo detrás que no se ve, pero que está. Bueno, pues Milagro, hoy es el Día de la Cereza, en nada vendrán las fiestas de la juventud, tendrá también su verano activo y bueno, pues que queda un largo camino. De momento, la sensación de la cereza totalmente positiva. Pues sí, la verdad es que es positiva, aunque pensábamos, dudábamos un poco por el agua y estas inclemencias del tiempo, dudábamos un poco de la calidad, pero nos han dicho que al revés, que ha sido el poco verano que ha hecho, nos ha hecho que la cereza esté aún mejor todavía que otros años atrás. Entonces, hay que vernos contentos. Gracias, Javi Puente, concejal de festejos. Un saludo. Nuria Medina, parlamentaria del Partido Socialista, también está en este Día de la Cereza y ha querido acompañar a todos los milagreses acerca de este fruto tan deseado. Nuria, que era la primera vez que venías, ¿qué te ha parecido? Pues sí, era el primer año que venía y la verdad que, bueno, pues la verdad que la fiesta me ha parecido una fiesta pues muy entrañable, y luego, bueno, pues toda la gente que viene, ¿no?, a Milagro. Cuando venía con el coche, bueno, veníamos una caravana de coches y decía, bueno, todos vamos a lo mismo, ¿no? Yo creo que es una fiesta que hay que promocionar, que hay que seguir promocionando, y está claro que la gente responde. El Parlamento, estamos ya entrando en el último año del Parlamento. ¿Qué crees que va a suceder en este último año de Parlamento y cuál sería tu... Dices, oye, pues para mí si se consiguiera sacar esto adelante sería como un éxito. Bueno, pues yo creo que en este año que queda de Parlamento, pues todos los grupos vamos a marcar más nuestras posiciones, ¿no? Sobre todo por parte del cuatripartito, ¿no? Que ya empieza a haber como más llamadas al orden, ¿no? El otro día la portavoz del gobierno lo decía. Y bueno, nosotros desde el Partido Socialista lo que vamos a seguir incidiendo es con el tema de que se sea realmente, o que el gobierno apueste realmente por lo social, ¿no? Nosotros creemos que no ha sido un gobierno estos 3 años que no ha apostado por el tema social. Hay muchísimas cosas pendientes y es más, las cosas que se están haciendo o las decisiones que se están tomando por parte del departamento, pues nos dicen que de sociales no tienen mucho, ¿no? Los centros especiales de empleo, cómo les está recortando, o el tema de la fundación pública ahora para gestionar determinados recursos, ¿no? Está hundiendo totalmente al tercer sector y bueno, pues desde luego no tiene nada que ver con nuestro posicionamiento político. Ese podría ser entonces, por lo tanto, para lo que dices que sería un éxito, ¿no? El comprobar que se dieran esas políticas sociales a las que vosotros os referís. Exacto. Para mí, este último año, creo que podríamos hablar de éxito de gobierno si el gobierno apostara de verdad políticas pensando en las personas, pero pensando en las personas sobre todo en aquellos personas con mayor vulnerabilidad, ¿no? El otro día venía el presidente de los empresarios Riveros, Domingo Sánchez, a los estudios de Radio Tudela y hablaba de que, bueno, que hay posibilidades de trabajo. Lo que está sucediendo es que la formación, las personas que están en paro no están formadas, y luego también había otro punto que también lo sacaba, ¿no? Que es, por ejemplo, que las personas están cobrando una prestación de 700, 800 euros y los puestos de trabajo que se están pudiendo ofrecer en la Ribera son de 1.000 euros, 1.100, entonces que había personas que declinaban esa opción. ¿Qué te parece? Sí, pues bastante de acuerdo con él. Yo creo que hay dos partes, ¿no? Por una parte, el tema de los salarios, que hay que trabajar, sobre todo desde el Gobierno de España, para aumentar esos salarios, para que la gente, ¿no? O sea, no puede ser que estando cobrando una prestación cobres lo mismo que trabajando, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una política de aumento de salarios. Y por otra parte también es verdad que las personas que están cobrando determinadas ayudas de protección social, bueno, pues son personas con difícil empleabilidad. Por lo tanto, el Gobierno de Navarra lo que tiene que hacer es trabajar con esas personas en itinerarios personalizados, que lo llevamos reclamando 3 años y que el Gobierno no ha sido capaz de poner en marcha. Es más, ha desmontado unas asociaciones, una infraestructura y unas estructuras que sí que funcionaban, las ha desmontado, y lo que ha puesto, estamos viendo que no está dando buenos resultados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Gobierno de Navarra tiene que hacer una autocrítica y apostar realmente por la empleabilidad de esas personas que, pues como digo, pues muchas veces no es fácil. Nuria Medina, parlamentaria del Partido Socialista, muchas gracias y a disfrutar de las cerezas. Muchas gracias, igualmente. Finalizamos con la Jota de Milagro de la Escuela de Milagro, que sonó en la calle de Milagro. We'll be right back.